El nostre futur. Som comunitat. Generalitat. Aquí comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca, y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut. Sí, senyor, estem en directe. I força, també, me diuen per ací. Pues claro que sí. Salut i força en el canut. Tota la vida s'ha dit aixina. És muy bien, muy bien. Migdia, 30 minuts. Com va la marxa? Esteu bé? Esteu feliçets? Esteu a gust? Boniques del tio. Mira quina quadrilla, és que no te sent, que estem ara en directe i ara no te sent, que és que han vingut una quadrilla de gent molt simpàtica, unes xicotes molt guapes. De Barx? De Faura? Bona gent, en Faura, la Ribera, meravellós. Bueno, mira que sanetes que venen de la Ribera. Que ganes de disfrutar. Benifaió, la xolla de la Ribera. Benifairó, de les Valls, molt bé. Costa de Quart, molt bé. També. Sí, bons pobles, bones localitats. Que estem així en... El tema que hem començat d'aquesta manera tan abrupta. I perquè estem en directe, en contacte, en el poble, en la gent, el que ens agrada. Traure la ràdio al carrer. Esta ràdio, que és la teua, que és la ràdio de les Falles, la 97.7. Estem en directe, igual que ha fet esta pandilla tan simpàtica que venien de la Ribera. Si vols vindre així a fer-te unes fotografies bones, a pegar un abraç o el que vulguis, perquè ja desistís del tema dels bunyols, ja veig que no me feu cas, no hi ha manera. Però, en fi, che, lo que vulgueu, estem en la plaça de l'Ajuntament número 9. Això està una meravella, això està on... Saps que la plaça de l'Ajuntament fa un embús cap a la plaça de la Reina, saps el carrer Sant Vicent? Doncs així estem així al costat d'uns amics de l'Izarran, que fan unes picadetes boníssimes, per cert, i una cervesa, bueno, que te vaig a contar de la cervesa, que són els amics d'Amstel, els que col·laboren amb nosaltres, i a més és la cervesa de València, la cervesa Amstel, fresqueta, una rubia, dices boníssimes, ja, que especial, que meravella. Ja dic que porta 3 dècades en la festa valenciana, en la festa de les Falles, col·laborant en la idiosincràsia del nostre poble. Sí, senyor, sabes, en directe, sí, passa a la marxa, molt bé. Què anem a dir-vos jo? Això, home, hi ha Arroz Daxa, home, claro que sí, no sé si teniu ja fet el dinar o teniu pensat què fer. Si aneu a fer un arrosset, jo us recomano Daxa perquè és de denominació d'origen València, és el que toca, és el que està també en la festa, en la música, en les Falles i els fallers, i com no també en la nostra mascletà, molt propet estem, de la Gàbia, del centre de la Catedral Mundial de la Pólvora. Durant estos dies, ja dia 11, mascletà número 11, estem a dimecres 11 de març, sí senyor, i en bona companyia, perquè... Porta bunyols, no, però pernil i llomello, mi cas, quin son. Leonardo Marín, això ha sigut una... Crec que és un regal. Què tal? Bon dia. Perquè avui, com tenim una visita molt especial, volem agasajar les nostres convidades. Mm-hmm. Avui venen les falleres majors de València i, bueno, pues, han volgut dur així una picaeta, pues, mm-hmm, això, en els productes Estupendo. Típics de l'interior, de la comunitat valenciana, no? Eixa llonganissa de Pasqua, eixa llomello, eixa pernil en categoria de Segorbe, en fi, eixes maravillosos productes que tenim així en la comunitat valenciana. Fenomenal, estàs bé? Estic encantat d'estar així al teu costat, estic encantat de que me sonrigues un dia més. Esto es maravilloso. Saps que a mi me fa feliç que la gent me sonriga per el carrer. Estar feliços i transmetre alegria, festa i felicitat és el que més ens agrada. Estarem junts, si voleu, així, en la 97.7, mascletà inclosa, fins a les 2 de la vesprada, programa especial que també podeu veure per la tele, en Levante Televisió. Dius, home, és que no puc... Escolta, no puc estar en la plaça de l'Ajuntament, no passa res. I, a més, tu posa't en el mòbil i a tope. Comentar a la gent que aprofite cada segon, cada minut d'estes falles, perquè veníem ara, tu i jo, comentant el tema este de la crema que anem a fer el debat de televisió, i estava jo pensant, dic, és que no mos dona temps a disfrutar, a fruir de les falles, perquè encara queden pues, 9 dies i nosaltres ja no estem ni en l'ofrenda, ja estem en la cremà pensant a veure què anem a fer, què anem a dur, com anem a organitzar, o sigui que la gent que tinga l'oportunitat de disfrutar de les falles, dels monuments, ara ja tenim el monument de Manolo García i plantat pràcticament ahí en el cap del lleó i s'ha fet en la melena i s'ha de vareta, bueno, pues que disfruten de les festes, ja que altres pues, mos toca estar pensant sempre en el futur i no mos dona temps a viure el present. A qui disfruta molt el moment és la fallera major de la falla Escalante Marina dels barris marítims i companyera del metal Arantxa Ferrer. Me queda un dia, me queda un dia. Bona vesprada. Hola, hola, què tal? Bueno, de cara a la setmana gran, els dies grans, com estàs, xiqueta, emocionada? Molt bé, molt bé. Sí, molt preparada ja per a disfrutar ja de tot el que queda, que ja és frenètic i amb moltes ganes. Fenomenal. A les 2 de la vesprada, ja dic, com és habitual, des de la plaça de l'Ajuntament, podreu escoltar així la 97.7 íntegra i, en fi, la nostra llengua, els nostres comentaris, també, la mascleta d'avui. Una mascleta que venen a disparar des de Terres del Nord. Una colla Benicarlanda. Des de Benicarló venen des de Pirotècnia Tomàs. Este José Antonio i companyia... També deixen bon sabor de boca sempre així en València, eh? Sí, i a més és un dels pirotècnics que arrastra més colleta, no? Que dels amics de Benicarló tots els anys és per a ells tradicional la peregrinació fins a la catedral de la pólvora, com tu dius, i se'n venen sempre per a apoyar al seu pirotècnic, a José Antonio Gregori Ruiz, propietari de la Pirotècnia Tomàs, que és una empresa jove que es va fundar l'any 1994, però que ha aconseguit la confiança per tota la comunitat valenciana i participa en certàmens de tot el nostre país. Per exemple, l'any passat s'emportaren el segon premi del concurs internacional de Sant Fermín, de Pamplona, de les festes. Che, de categoria, segur que ho anem a disfrutar moltíssim. Tinc que ser Arantxa, Leonardo, mirant com cada dia levanta el mercantil valenciano, en fi, totes les informacions, ara parlarem també del mant de la Mare de Déu, de la Xaperudeta, ja el va presentar ahir Rafa Jordà com a coordinador del disseny, un disseny molt, molt marià, eh? Se fa referència sobretot al sentiment de pau i és un disseny, en fi, boniquet, té molt de color roig, ara després el comentarem, però a l'altra banda del diari, no sé si has tingut ocasió, Arantxa, de veure una alegre muchachada, unes fotografies molt, molt boniques, que hem d'agrair-li molt a la família d'Amstel, home, que siguin col·laboradors i que ens tenen una maneta en esta programació especial de falles. Ahir tinguem ocasió d'anar a l'Ateneo, allà tenen un balcó els amics d'Amstel, que és una meravella. Va vindre el jefe, el director general, el Miguel Abella, estiguem molt, molt a gust, estiguem en fi, en tot el personal en Alejandro i en tota la gent d'Amstel, i Leonardo Marín se va fer unes fotos en unes xicones molt simpàtiques, en fi, tot un ambientillo gràcia, molt fallero. Me fa gràcia perquè Ximo se desmarca d'aquesta foto, diuen unes xiques molt guapes, també estic ahí. Però és que ell també està. Sí, se farem ahir una foto també amb les azafates i, bueno, la veritat és que en Paco Aedo, Alejandro Rodríguez, mos atengueren estupendament bé, tant a Jaime Abella, el nostre director general, com a Ximo, com a mi, se veu espectacular, de més... Ah, que he dit Miguel Abella. No sé, és a veure, ja sé per què he dit Miguel Abella i no Jaime, se m'ha creuat un amic de permís, efectivament. Pues la veritat és que sí. A més, és un balcó que està justament damunt de la falla municipal, per tant, jo crec que també van a gaudir d'una crema brutal des d'aquest balcó. Sí que és de veres, és d'amics d'Amstel que m'ho estan sempre estupendament bé. I ja veurem si algun dia, abans que acaben les falles, tenim oportunitat d'acostar-se a un altre punt neuràlgic que va tindre Amstel així en València, que encara no es pot desvelar, però on anem a poder descobrir quin sabor tenen les falles, a què saben les falles. No sabria jo dir... Però tu, Arantxa, quin gust tenen les falles? I si tingueres que dir un sabor, quin sabor seria el sabor de les falles? Les falles saben... però per dies o en general, a què saben? No? A lo que tu vulguis. Saben a pólvora, saben a música... No, però sabor de sabor, de gust, per exemple. Una cosa de... Paella feta anyenya, ojo. Paella feta anyenya perquè ahí mescla pues, lo que és la tradició valenciana del plat típic nostre més internacional i després el fum, no? que les falles també al final és una explosió de fum, sobretot en la crema. Paella és popular. Cada dia, a migdia, també és una explosió de fum. Avui tindrem una explosió de fum també en la paella. Ui, serà espectacular, de més, és que comentava Arantxa. Mos convida la teva amiga, l'alcaldessa, eh? Ah, sí, avui mos convida, sí, efectivament. Tenim els periodistes. Un ADP ahí en el Saló de Cristal, que és un saló de més que és molt propicio per a fer festes. Ella sempre sol posar... L'any passat n'hi havia paella. Sempre. És molt aficionada. És com diu Arantxa, el sabor. Agarra a primera hora del matí, ella se posa la xapa del caloret faller i es comença a fer ahí la paella nyanyà i normalment li solen eixir de categoria, eh? Especial, molt bé. Que sí, sí, migdia i 40 minuts, el programa d'avui, pues, per descomptat, pararem atenció a l'actualitat del València Club de Futbol, que ja està entrenant de cara al partit, recordem-ho, de divendres, Mestalla 20-45 contra el Deportivo de la Coruña. En visitaran uns minutets abans de la una les falleres majors de València, Estefania i Maria. Maria i Estefania, raonarem una miqueta en elles de com estan en la cosa ja pràcticament en l'Equador dels dies grans. I estem esperant un artista que és també és un músic, és monologuista, és un artista que fa una miqueta de tot, polifacètic, que fa moltes coses, i que li diuen Alex O'Doherty, el que pot ser, recordeu, per els seus, en fi, papers protagonistes en sèries de televisió de molt d'èxit, en Càmera Café feia un paper molt, molt divertit, en Doctor Mateo, TVC, en pel·lícules, ara té una pel·lícula pròxima a estrenar, i és que Alex O'Doherty està estos dies en València, està fent de mestre de cerimònies, ha estat en El Agujero, The Hole 2, en el Teatre Olímpia, i en el carrer Sant Vicent, molt propet d'on estem nosaltres, i en el Teatre Talia, durant este cap de setmana, posa en marxa un espectacle del que ara parlarem. La veritat és que està... és especial, és divertit, sobretot és musical, però també moltíssim d'humor. Alex O'Doherty i la bizarreria, ara parlarem en ell, Mi imaginació i jo. Bueno, pues mentre arriba mi imaginació, bueno, la imaginació la tenim sempre desbordant. Ah, per cert, Leonardo, no hem fet el part meteorològic. Oi, que la gent està esperant-ho, perquè diu que me pose falda o pantaló, me pose camiseta de màniga curta o me fique suéter. Soy todo oídos. Pues la temperatura, encara que diuen que avui anàvem a arribar als 26 graus, de moment el que marca el termòmetre este que tenim així davant del semàforo són 20 graus. Ha pujat uno, fica 10, però jo ha pujat uno perquè jo crec que este lleva una miqueta de temperatura, o sigui que jo diria 20 graus. El cel està totalment descobert, ara fa un ratet he vist jo que deixava una estela de fum, un avió que tenia pinta d'anar pac a Guatemala. Anem cap allà, direcció, que sí. Algo de boira ha anat avut este matí, així, algo de boira avut. Una humitat com és relativa, pues això, sempre entre els 30% i el 95%. Poca humitat, més proper del 30 que del 90. I, bueno, podríem dir que tampoc fa gens d'aire. No gens. O sigui que... estaríem davant del típic dia de falles. Passa l'hora que passa, ja ho sabeu. Bé, migdia 42. Una xicoteta pausa i esperem al gran Alex O'Doherty. València en falles especial. València abierta. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Tots els valencians compartim un passat i construïm el nostre futur. La cultura, l'art, les tradicions, els costums i la nostra llengua han conformat el nostre ADN, la identitat que ens fa poble. Continuem construint junts un futur en el qual sentir-nos reflectits. Som herència del nostre futur. Som comunitat. Generalitat. En Copiel ya estamos en fallas. Copiel para ella y para él. Amplia colección de piel y peletería. La mejor calidad a precios inmejorables. Aprovechate ahora del plan Renove y de nuestros descuentos. Copiel en Valencia, calle Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y tiendas. Porque Copiel es tu segunda piel.

Yo no puedo hacer todo lo que quiero, pero yo y mi imaginación lo podemos todo. Yo y mi imaginación hacemos muchas cosas cuando estamos solos los dos, porque yo y mi imaginación vivimos un periodo de continua excitación y ella nunca me defrauda. Che, qué bo. 12:49, qué bona horeta, quin horatge més esplèndid. En este Valencia Abierta especial, Festa Fallera, Cinta Casa, que també és la ràdio de les Falles, sí, en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Esta, no vos passa de bon rotllo, esta musiqueta? És un espectacle altament recomanable i realment molt especial, molt particular, del que anem a parlar ara en el programa. Hi ha musiqueta i te trobes, pues hi ha rock, hi ha blues, hi ha aixina música funky, hi ha soul, hi ha humor, hi ha molta risa, perquè entre cançó i cançó el nostre protagonista acostuma a deixar caure conyes marineres, conta coses de la seva vida i te rius un rato. I tot això embolicat en mucha bocheria, en bizarreo, per dir-ho d'alguna manera. Ell estava en el agujero, en The Hole 2, així molt propet en el carrer Sant Vicent, en el Teatre Olímpia, i ara, durant este cap de setmana, des de demà i fins al diumenge 15 de març, a Simple en les Falles, donant-ho tot en el Talia. Àlex O'Doherty, què tal? Muy bien, donando todo. Sí, perfecto. Preparado para donar todo a partir de mañana, ¿no? Yo siempre lo dono todo. Lo dono todo cuando me subo al escenario. La mochila. Cuando me subo al escenario, después pues, hombre, doy lo que puedo. Llegas además a Valencia en un momento también muy bizarro nuestro. Bueno, llevo aquí 4 semanas y yo estoy ya a punto de empadronarme. ¿Llevas ya un mes aquí? Sí, o sea que... De hecho, viviendo, decías, aquí en un apartamento... Sí, aquí al lado, todo muy bien. ¿Te has hecho muy la temporada bien la más ciudad. Larga que has pasado aquí en la ciudad? ¿O? Sí, porque hace ya como 7-8 años estuve aquí, también en el Teatro Olimpia con Luis Merlo y Iñaki Miramón haciendo arte. Era el título de la obra, ¿no? Es que tampoco me la tengo... Tú te las das, tú de... Pero bueno, algo de artista ya tienes, no digas que no. Algo de arte haremos, pero vamos, aquella obra se llamaba Arte, de Yasmina Recha, y estoy aquí, yo creo que fueron 2 semanas, así, pero claro, en este caso, pues ya estoy aquí ya mucho más instalado. Muy bien. En un momento... Y contento, que de verdad que me lo estoy pasando bien. De hecho, te digo que me da pena irme. Que te va a ser lo mejor, Alex. Sí, lo sé. Yo estoy aquí de Manporrero. Se lo dejo todo aquí ya, encarrilado a Canco Rodríguez, que me sustituye. Pero... Canco, que es el que te sustituye en The Hole. Sí. Bueno, porque The Hole continúa varias semanas, ¿no? Tres semanas más. Así que como todos tienen tiempo de ver The Hole, pues yo recomiendo que vayan a ver esta semana al Teatro Thalía, Mi Imaginación y Yo, que es un espectáculo maravilloso que llevamos ya más de 2 años haciendo, que la gente se lo pasa muy bien, hay mucha música, mucha diversión, y es un teatro tan chulo, tan bonito el Teatro Thalía, que es precioso. Que yo estoy seguro que hay muchos valencianos que no han ido al Teatro Thalía nunca. Pues este es el mejor momento. Pasear por la calle Caballeros, en general, y encontrarte con esa obra de arquitectura y entrar dentro, impregnarte de lo que ha pasado dentro de ese teatro, sí, décadas sí. También de tradición de teatro valenciano. Oye, cuéntanos, Alex, ¿cómo es ese viaje? ¿Es lo que te sale del sombrero? Bueno, son, en cierto modo, sí, porque tampoco me ha pedido nadie que lo haga. O sea que son muchas canciones que yo llevaba muchos años, porque, bueno, todos estos años de Cámara Café y de Doctor Mateo, pues yo llevaba muchos años componiendo canciones, pero nunca podía sacarlas para adelante porque no tenía tiempo, y ahora que he tenido la posibilidad de reunir una banda y montarlo todo a la vez, pues hemos hecho el espectáculo, hemos hecho el disco y contentísimo. Canciones que hablan de muchas cosas, de mi vida o de no, de cosas que me pasan, cosas divertidas y cosas no tan divertidas, y un poco el sitio para todo. Creo que en la idea, porque no es un concierto, aunque tú cantes canciones, hay unos músicos que son la Bizarrería, que es una banda que te acompaña, gente muy solvente, hay un piano del que salen cosas, bueno, no sé si podemos... Piano. Puedes decir piano especial, sí. Mágico, así, ¿no? Lo hemos construido para la ocasión, sí, me gusta llamarle piano mágico porque es verdad que salen muchas cosas de ese piano, muchos instrumentos, y los vamos tocando a medida que va avanzando el concierto, y nos invitamos a este piano de cola... Pues no es mentira, porque es de verdad. Pero un piano que nos hemos hecho para la ocasión, piano plateado además, muy bonito, con pescado, con un anzuelo que cuelga del techo que parece que está recién pescado. Y bueno, pues es el que da un poco. Parece un piano de juguete también, porque tiene una manivela que se le da cuerda. Y le doy cuerda nada más empezar el espectáculo para que funcione, claro. ¿Tú has entendido algo, Leonardo? Mucho, yo he entendido mucho. Lo que pasa que, aunque has trabajado muchísimo después de aquel fantásticos capítulos de Cámara Café, pues no, yo me sigo acordando. De hecho, lo siguen pasando ahora en la televisión. Y claro, me sorprende con lo serio que era ser esa serie. Bueno. Ahora, la comedia, claro, se entiende un poco también cuando se te conoce, porque transmites además alegría ya de por sí. Bueno, me alegro. Yo soy de Cádiz para empezar, eso pues de algo me tendrá que venir, pero bueno, que yo la comedia siempre está conmigo. Pasa que el personaje pues me tocó afortunadamente hacer eso, porque los actores pues lo que nos gusta precisamente es hacer cosas distintas y papeles diferentes y que, bueno, pues jugar, que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Y aquel personaje, es verdad que era muy serio, pero también me dio mucha alegría y, bueno, pues poder hacer algo diferente. Ahora nos cuentas, porque pronto se estrena una peli que se llama Felices 140, de García Cregeta, no sé aquí el papel o el perfil, pero volviendo a lo de Mi imaginación y yo, Alex, te he leído en algún sitio que la idea es que, bueno, que es un concierto, pero claro, el rollazo es que tú te vas a ver un concierto de Bob Dylan. Vale, aparte que el tío más seco que la madre que lo parió. Bastante. Y entre canción y canción, pues, el tío se coge un vaso de agua. Pues y entre, tienen que pasar más cosas también, ¿no? Entonces, mola que en ese ratito entre canción y canción, pues tú cuentas tus cosas, ¿no? Tus coñas, ¿no? Aquí en este concierto, la verdad es que no hay ni un solo segundo de respiro ni el que el público se puede distraer, porque además a mí no me gusta eso, no me gusta ni siquiera que un guitarrista se le vea afinando, vamos. Y digo, si afina, que no se te note. Y entonces, pues, vente afinado de casa ya. Claro, al final es de cobarde, al fin y al cabo. Cobarde, claro. ¿Sabes? Pues entonces yo prefiero que no. Entonces no hay una pausa y yo cuando hago la canción, pues la hilo perfectamente con un monólogo, con otra canción o con cualquier otra cosa. El caso es que el espectador no pierda comba como si estuviera viendo un espectáculo. Por eso es la idea de que sea un concierto, ¿no? Incluso si bebo agua, tengo que incorporarlo también dentro del espectáculo. Sabes que somos en Valencia también muy cabareteros. Nos gusta mucho. Sí, había también grandes costumbres. Ya nos han contado. De hecho, teatro, vinieron a vernos aquí dos. Safa, el Alcázar, toda la vida. Sí. O sea que, pues por eso, bueno, también yo creo que también está teniendo buena aceptación en The Hole y la gente lo está disfrutando y así espero que también sea con. Que yo sé que son unos días muy complicados, que tenéis muchas cosas que hacer, pero un ratito te puede escapar Teatro Talía, que es hora y media de diversión, que te lo vas a agradecer. Y además que allí cantas, actúas, allí haces el guión también, bueno, tus coñas marineras te las inventas tú. Sí, señor. Haces aquí de maestro de ceremonias, haces películas. ¿Qué pasa? ¿Tú cuándo duermes? No, ¿tú, pues tú cómo? Por las noches. ¿Tú cómo haces? Bueno, pues procuro concentrarme y dormir cuando puedo. Y las siestas las suelo respetar. Entonces, qué buena es una siesta, ¿verdad? En primavera. Yo hay cosas, a las 3 de la tarde tengo que estar en horizontal, generalmente lo procuro. Ah, pero siesta de manta y No, yo soy sofá. Soy más de sofá. Yo a la cama no. Porque si a la cama me voy ya me dan 2 horas. Entonces no. Con la tele ahí como que está. Sí. ¿Sabes? Que te despierta cuando salen los anuncios y eso, pero bueno. Me suelo dormir con el mando en la mano. Y ya es una especie de. Cuando sube el volumen lo bajo solo. Una cosa un poco rara. Tú nunca te preguntas, porque aquí Leonardo también tú eres de siesta. Yo soy muy español. De siesta obligatoria. Y claro, las tradiciones las tiene que mantener la gente de aquí. Pero en fallas no hay que perderse ni un minuto, fallas, hombre. No, en fallas la verdad es que voy a perderme la siesta para ir aquí a ver el amigo. Talía. Hombre, no es hora de siesta, porque tienes el sábado a las 9 de la noche. Bueno, es que en fallas cualquier hora es hora sí de siesta. Bueno, eso también en es fallas, verdad. Cualquier hora es hora de siesta, tienes que dormir cuando puedes. Hay que recuperar, pero el horario es un horario de tarde, en fin, tarde. Muy decente. ¿No? Estamos a las 9, a las 9 y media, el domingo a las 6 y media, para que luego te dé tiempo de salir, ver la planta y todas las cosas. Yo me intentaré ver un poquito, por lo menos, ¿sabes? Y ya intentaré volver otro año para ver el fuego y todas las cosas. Muy bien. Mi imaginación y yo, esto es pasión pura lo que te lleva a hacer esto, porque lo que decías, bueno, ya dinero ya iré yo recuperando y eso, pero con el tiempo. Con el tiempo, pero hacer lo que a uno le gusta. Qué puñetas. Hombre, no tiene eso, precio. Eso es muy bonito también. Esto es un sueño que yo tenía muchos años y bueno, yo afortunadamente siempre he podido alternar pues los trabajos que me han ido surgiendo, como las series o las películas, con mis propias producciones, como ya empecé en el año 2001 con mi primer monólogo que se llamaba Y tú de qué te ríes, que lo llevé durante 10 años por toda España y fue muy guay, un espectáculo muy chulo. Entonces ahora pues intenté hacer otro, pero claro, la tele se metió de por medio y entonces he ido acumulando cosas hasta que ahora pues me he encontrado con este y con este otro espectáculo que quiero sacar. Y la verdad que al fin y al cabo es una especie de seguro de vida, porque bueno, es cierto que mi imaginación y yo es un proyecto más grande en el que he involucrado a 5 personas más, y claro, todo lo que suponga pues tener a 5 personas contratadas, trabajando, pues para sacar dinero, para poder pagar a toda esa gente y hacer un espectáculo de estas características, pues necesitas sacar mucho más, y en este caso pues está costando, pero hasta ahora los 2 primeros años han sido duros de tener que poner mucho dinero, pero ahora pues estamos empezando a recuperar. No sé cuándo lo terminaremos de recuperar, pero de momento vamos bien. Merece la pena, si es tu sueño y hacer lo que te gusta, desde luego. Sí. ¿Y cuándo se estrena lo de Gracia Jerejeta? Estas felices 140, bueno, ahí estás con Maribel Verdú, he visto Eduardo Fernández, con nuestro Antoñito de la Torre. Sí, señor. Vaya cartel. ¿Para cuándo se estrena? El 10 de abril, justamente después de Semana Santa. El 10 de abril se estrena la película, y además con muchísima ganas y mucha ilusión, porque es un peliculón, la pudimos ver el otro día. Y bueno, ya la conocíamos evidentemente, pero uno nunca sabe cómo va una cosa hasta que no la ve. Una película es una cosa en el guión, otra cosa como la rueda, y luego otra cosa cuando la ve. Y la vimos y nos quedamos todos alucinados, porque es un tema muy, muy interesantísimo. Maribel, bueno, su personaje le toca 140 millones de euros en la primitiva y reúne a sus amigos para contarse la historia, y una vez que todos descubren que su amiga tiene 140 millones de euros, la cosa cambia y la mitad pasa a otro segundo plano y pasan cosas muy fuertes que espero que todos vayan a ver. ¿Y tú estás en plan qué? ¿En plan más pues resulta que, mira, ¿más tú o...? No, que va, mi persona no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Número uno, porque es millonario, porque es, porque es el único de todos los amigos, es casualmente el único que tiene dinero, que también por su lado también la codicia pues es doblemente pecaminoso, sí, porque él tiene, y una frase que utiliza en la película es: todos queremos siempre más. Y yo igual que esté forrado, pero sí quiere, ¿no? Es un tipo que se ha hecho millonario al inventar un artilugio para calzar las mesas que están cojas. Entonces, pues... ¿Ves tú, Leonardo? Algún día las ideas esas tontas que tienes, de verdad que... Mira, en la película, mira, el personaje de Ale, es así. Lo veo. Bueno, pues aquí estamos para disfrutar hasta el día 15 de marzo con la bizarrería de Alex Odojeti y su imaginación, y él, mi imaginación y yo, en el Teatro Talía. Que disfrutes de las fallas. Lo voy a intentar. Ya estoy haciendo. La falla aquí más como los carnavales de Cádiz, ¿no? Que empiezan un día, pero en realidad empiezan una semana antes, acaban una semana después. Vale. Justamente. Desde San Fernando, Cádiz, de los Odojeti de San Fernando, Alex Odojeti. Un placer, Bonico. Gracias, cuídate. Ahora, en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada, y en Valencia, avenida del Automóvil, avenida Tres Cruces. ¿Te relajas haciendo puenting? ¿Necesitas una secretaria para responder tus WhatsApps? ¿No te gusta ser uno más? Estás de suerte. Hay un lugar para gente diferente como tú. Taco Bell, un fast food de comida mexicana en un ambiente moderno y californiano. Piensa distinto, elige Taco Bell. Estamos en la planta baja de Nuevo Centro, justo a 20 metros de la exposición del Ninot. Taco Bell, live más. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. David Cuenca, músico en Las Fallas desde los 6 años, nos habla del sabor del 16. El día 16 sabe a ilusión, sabe a nervios y sabe sobre todo a música. Para mí la música es como la sal, le da ese toque de intensidad a las fiestas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco,

Per tres les piles posades. A veure, Maria, i tu, Maria, com estàs? Tu estàs tan bien? Jo, no? Muy bien. De maravilla. Duermes tus buenas horitas, no? Sí. Sí, porque todavía no hay trasnoche, ¿no? ¿Qué? Trasnoche no hay. Verbena no, y así, no. De acostarse tarde, de momento no, ¿no? No. Muy bien. Os lo comentaba antes que claro, os preguntaba si tenéis que cambiaros para poneros ropa de particular para alguno de los actos que tenéis que ir. Me habéis dicho que de momento todos los actos que tenéis es con el traje de valenciana. ¿A qué horas lo ponéis y a qué horas lo quitáis? Porque... Pues yo he empezado a peinarme a las 8 y a las 9 y media estaba vistiéndome ya y hoy no sé a qué hora acabaré, pero yo creo que sobre las 9 de la noche llegaré a casa. Unas 12 horitas. ¿Y tú, María? Pues yo no sé... Si te digo la verdad, no sé a qué hora me he peinado, porque estaba súper dormida, pero bueno. Pero nada, yo después de la mascleta ya no tengo nada más. Ya no tienes nada, yo no sé, casi será vuestro mejor amigo el traje, ¿no? Porque tienen que, a ver, independientemente de que la apariencia es muy voluminosa y muy... ¿Es muy incómodo de llevar o lo lleváis bien de momento? Al final ya te acostumbras. También depende de cada traje, ¿no? Hay trajes más cómodos y otros que pesan más y cuesta más de llevar, pero cuando ya lo llevas un ratito, el traje se hace a ti y lo llevas como si fuera un vaquero. Te acomodas. El repte, de alguna manera, ¿no? La responsabilidad de ser falleres majors de València es un repte día a día, ¿no? Y sobre todo ahora que anem de cara als dies grans, pero de momento, de lo que porteu fins ara... Què vos diu la gent? Home, en casa te dirà que fenomenal tot. Però en general, així en la junta o quan vos trobeu, així en gent que entén de falles i que te diu, no sé si es preguntes, què tal estic fent? Com estic quedant? Jo no pregunto, però la gent sempre és molt carinyosa, sempre ens diuen que l'estem fent molt bé, que siguem així, que la gent ens veu molt, molt carinyoses, molt cercanes, i per això per a nosaltres també és molt, molt bonic, no? Que diguen solament coses boniques, pues, és meravellós. María, si tuvieras que decir las tres mejores cosas de Estefanía hasta ahora, como amiga, como fallera mayor, que estás viviendo una vivencia extraordinaria, casi como familia, porque ya de estas quedáis casi como hermanas, tres cosas buenas, así que dirías. Bueno, Estefanía es simpática, vaya, graciosa y me lo paso muy bien con ella en el coche. Y en todos los actos y todo. Es la mejor hermana mayor. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Quién temple que te María, eh? Sí, sí. ¿Qué tres cosas bones podría poner? Hay muchísimas a decir de María, pero ¿quiénes dirías pues, tú, Estefanía? Tres solamente es difícil, pero yo resaltaría la segua tranquilidad y el saber estar que te en cada acte, a pesar de lo choneta que es. El seus ulls, ¿no? Es maravilloso, bueno, mirarle a la cara. Y la segua dolçor, porque estar con ella es maravilloso. Aunque lleváis ya, bueno, pues medio reinado prácticamente, 5 meses de reinado, ahora llega la parte quizá más emotiva, más ilusionante. ¿Estáis mirando un poquito cómo pasan los días o la vorágine del día a día, la cantidad de actos que tenéis no os permite ni siquiera mirar para atrás ni para adelante, sino estáis ahí exprimiendo cada segundo? Yo hay días que no sé en qué día vivo, de verdad. De la semana, no lo sé. De número ya lo llevo más controlado por el tema mascletas y demás, me ayuda a concentrarme. Pero sí que hay veces que cuando llegas a casa, sobre todo, dices, jolín, si es que ya no queda nada, ha pasado rapidísimo y te da pena, pero también tienes ganas de que siga pasando para vivir cada acto que viene, porque ahora viene lo más bonito, realmente. Cuando te estaban peinando esta mañana, María, igual no sabía si era por la mañana, era por la noche, si era hoy, si era mañana, claro, hay un momento que se pierde realmente la noción. Oye, de todas las cosas que habéis hecho, los actos donde habéis ido, que habéis visitado muchas cosas, ya sé que igual que digáis una cosa, ya os digo yo una cosa que a mí me ha gustado mucho, que yo soy muy valencianista, muy choto, muy del Valencia. Vorevos, en la Megastore d'ací de la plaça de l'Ajuntament l'altre dia, en les samarretes del València, en les fotografies històriques del València, escolta, a mi me va agradar molt. Sí, además comimos muy bien, ¿eh? Recomiendo que la gente vaya. ¿Os dieron bien de comer allí? Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Y nos regalaron, como dices, una camiseta y vimos la tienda porque aún no habíamos podido ir y es espectacular, es impresionante. María, ¿tú estás visualizando estos días algún acto en concreto que se aproxime ahora? ¿Tienes en la mente qué ganas tengo de que llegue el día este para hacer esto? Para... Pues bueno, tengo muchas ganas de que llegue lo que es la semana fallera, uh-huh, y todo lo demás. La ofrenda, por ejemplo, ¿piensas mucho en ella? Claro. Piensas mucho en ella, ¿no? Imagino que te hará muchísima ilusión y tendrás incluso pensado que vas a decirle... A la fallera mayor no, que eres tú, sino a la Virgen de los Desamparados, a la Madre de Déu, que le vas a decir cuando pase por ahí. Imagino que te habrás pensado y meditado, ¿no? Bueno, aún no me lo he pensado, pero dentro de poco seguro que ya lo tengo. Claro, pues yo imagino que tú el año pasado, que desfilarías como fallera mayor de infantil de tu comisión, dirías, jolines, si el año que viene pasara yo por aquí siendo la fallera mayor infantil de Valencia y este año vas a serlo tú. Pues sí. Muy bien, ¿y tú, Estefanía? Yo tengo muchas ganas de que llegue el día 13, que plantarán el remate de la falla municipal, y tengo muchas, muchas ganas de verlo, porque ya he visto la cabeza del león y es espectacular, y además creo que es la falla más, más alta de la historia. Uh-huh. Entonces tengo ganas de verla ya plantada, de la recogida del linot, de la ofrenda, de todo. Es que tengo ganas de todo. Menos del 19, de todo. ¿Y cómo creéis que con toda esta explosión de sentimientos que tenéis, cómo creéis que vais a vivir los últimos momentos? Por ejemplo, la crema. ¿Sois muy de llorar? Yo soy mucho de llorar. La crema, vamos a verte... Probablemente. Llorar mucho. Bueno, pues eso siempre es bonito, sí. Hombre. Bueno, es pues bonito. Será el único momento en el que pierdo la sonrisa, Estefanía. Porque al revés, es que es un sonrisa perfecto siempre. Perdona, María. Yo, por ejemplo, no soy muy llorona, pero cuando llegue el día de la crema, así que... Es que me imagino que en vuestra situación, ¿no? Solamente el pensarlo, se os hará un nudo ahí en la garganta, independientemente de que luego pues la gente igual no lo sabe, los que somos falleros sí que lo sabemos, pero luego todavía os queda un largo camino, sobre todo, bueno, pues además las visitas que soléis hacer a otras ciudades hermanadas con Valencia, no lo sé, Burgos, Murcia, Burgos, o sea que todavía, Murcia, Alicante. Todavía, Alicante, sí, mira con qué sonrisa lo dice Estefanía, Alicante, efectivamente. Yo imagino que pues eso, que se os pondrá un poco un nudo en la garganta pensando, pues eso, se me está escapando el tiempo, ¿no? No puedo darle más tiempo al tiempo porque se me escapa. Claro que sí, hay momentos en que te gustaría parar el tiempo y que fuera todo el año marzo y que estuviera este ambiente en las calles de Valencia siempre, pero bueno, esto es un ciclo fallero y hay que renovar y seguir viviendo cada acto, y el año que viene más y mejor. Qué rápido está pasando, ¿no, María? Pucho, ya 11. Sí. Caray, se va todo muy rápido, pero hay que disfrutarlo muchísimo. Me gustó veros también ese vídeo que os hicimos también en el periódico Levante, que hizo Moisés Domínguez y nuestros compañeros, que fuisteis a Madrid allí con el AVE al Congreso de los Diputados, porque bueno, ya todos sabemos que ese león, el gran león del Congreso de los Diputados, va a ser el motivo central, majestuoso, de 20 metros, espectacular. Lo pasamos muy bien en el vídeo y vosotras también en Madrid, ¿no? Y tienes ocasión de trobarte en la teva germana también, sí, allí, sí, ¿no, sí, Estefanía? Muy bien, lo pasamos muy bien, y poder ir a Madrid de valencianas fue una experiencia también que... La gente flipaba allí, ¿no? Sí, sí. Y la gente nos preguntaba, mucha gente que de dónde éramos, y se quería hacer fotos con nosotros. Y hay una imagen que sale en el especial, que salimos María y yo con las faldas levantadas, y es que había como 70 mujeres rodeándonos queriendo verlas en aguas, porque ellas querían ver lo de debajo. Entonces, ¿te interesaba la faldera? Lo de debajo. Bueno, ¿os ha dado tiempo a, entre toda esta cantidad de vorágine de actos, a tener contacto con vuestros amigos de verdad, vuestros amigos de toda la vida, con vuestras amigas? No mucho, pero bueno, intentando un poco verles de vez en cuando. Uh-huh. Cuando os quitáis el traje de valenciana y volvéis a ser la María de antes y la Estefanía de antes, ¿qué hacéis con vuestros amigos? ¿De qué habláis? ¿O es ya monotema todo el año? Es un poco monotema, porque yo, por ejemplo, con mis amigas solo tengo para hablar en los ratos libres, porque cuando estoy en los actos no puedo tener el móvil. Entonces ya cuando acabo, pues les cuento qué tal el día, ellas me preguntan, y cuando pueden vienen a verme, pero son poquitas veces porque ellas también tienen sus ocupaciones. Ah. I a les falles aneu, a les vostres comissions, poquet també, poquet, no? Poquet. Quina llàstima, vos tiri molt molt en falta. Ahí en la carretera Malilla, tu i en quart estremurza, sí. A Maria. Estefania i Maria, no sé com donar-vos les gràcies, de veritat, de per ser com sou, i per representar la festa de les falles. Comida de chorizo. No, ara sí de cas, jo prepararé un en arròs d'Axa. Cervesa Amstel ells no poden veure, que són els nostres patrocinadors. Però arròs d'Axa jo es prepare. Un arròs dels meus... No deixa't estar. Jo es prepararé un arròs d'arròs d'Axa, de lo que ells vulguin. Una paelleta, vos va bé? Arròs al forn, de categoria. Estefania, Maria, moltes gràcies. Reines, gràcies, boniques. Beset. Bueno, ja tenim la una... Ai, mai Déu, senyor, que tard s'ha fet la una i 18. Estaran Sílvia, Tomàs i el mestre Tito Bau ja preparats, sí, per a contar-vos l'actualitat esportiva del València? Clar. Genial. Estem així des de primera hora del matí, esperant que arribi este moment per a saludar-vos. Bueno, hem sentit el programa i l'hem disfrutat. Quin programa, sui,

Bodega Sánchez Zahonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho, el mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zahonero es una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor y en todos los centros del Corte Inglés con grandes promociones. 6 minuts per davant per encarregar-nos de la prèvia del partit d'esta setmana del València. València Deportivo de la Coruña. Hola, Bau, de nuevo. Hola, Silvia. Solo de una previa, porque el partido es el viernes, recuerde. Uh-huh. Valencia Deportivo, viernes 20:45. Mañana es la previa oficial. Mañana es la previa oficial con lista de convocados. Uh-huh. Y veremos a ver si hay novedades o no, o veremos a ver si hay sancionados o no, uh-huh, o si el cáncer se ha recuperado o no, pero tenemos un infiltrado. El que siempre está ahí, el nuestro enviat especial, Salva Folgado. Buena vesprada. ¿Qué pasa? ¿El partido es divendres? Pues sí, pues... Gracias por informarnos, señor Folgado. No, no, gracias por contarme, guau, wow, no me recordaba. Bueno, tendréme el dissabte lliure, Salva. Tens ahí una cosa positiva. Sí, de categoría. De categoría, una cosa lo que de no categoría. Está en el match, no, no. Amigos de España. No, no, oiga, oiga. Los tiene libres, pero nos tiene que dejar los goles del Valencia. Porque... Ah, eso se encarga el técnico, Arturo. Eso no hay problema. El técnico. Ahí se encarga Arturo. O sea, no se puede ver. Vale, pues nada, relájese. A partir de les 11 de la nit, més o menys, Salva està ja allí, verat. Bueno, de moment, avui, el Càcer estarà, no estarà. Què s'ha vist en l'entrenament d'avui, Salva? Pues ha entrenat, Silvia. El que passa és que no té encara estabilitat 100% en el xenoi i jo crec que... Encara que avui ens comuniquen així des de Paterna, així el metge, el doctor Albor, ja ha comentat que treballa bé, que estava bé, i s'ha anat el metge, perquè avui també tenia pressa, i així sempre que abandona Paterna, pues el parem, i al final millor entenc que l'home algun dia pues, ens diga que té pressa, perquè sempre el parem, i moltes voltes per a preguntar-li els mateixos futbolistes, però la informació que tenim és que no té sensacions 100% encara positives en el xenoi. La zona és molt fotuda, parlem de lligaments, sí, i no sense estabilitat, i en un moviment raro, jugant un partit d'alta intensitat i d'alta competició, se te xiga el xenoi, se'n van a fer punyetes els lligaments, i perds la temporada, i comences sense retard, inclús pues, en la pròxima. Sí, per tant, si no millora massa Bau i Sílvia, jo crec que Alcácer va ser baixa també contra el Depor, perquè no cal i perquè està en xoc pues això, el xeroi d'un futbolista que podria perdre la temporada. Yo entiendo que hay que ser prudente y me da la impresión que el propio Alcácer no tiene seguridad en esa rodilla. Y es el propio futbolista es el que tiene el sentimiento. Luego están las pruebas, la radiografía, las nucleares, las no sé cuánto, las no sé qué... Pero ahí puede haber un... Vamos, es una lesión, yo creo que hablamos al principio, Salva, de que podía ser más larga de lo que los médicos en principio dijeron, no con mala intención, que quede claro, sino porque ellos veían que era una cosa menos importante, pero todo lo que toca el ligamento, como usted muy bien ha dicho, don Cansino, lo ha dicho bien, pues lleva un tiempo de recuperación. Don Cansino, con cariño, Silvia. El zorro y punk, coma molt, ¿eh? Aquí es el zorro, Berbiquí. Don Cansino, y el otro día Juancar, le presentamos a Folgado y dice, fartachet! Le dice... Bueno, que se prenda en humor, el nostre Salva Folgado. Per supost. Claro que sí. Bueno, després de lo del recurs de Javi Fuego, ¿quan sabrem algo definitiu? Esta vesprada és competició, si competició encara li mantinguera esa sanció algo de Fuego, pues el València aniria al de apel·lació, però bueno, así son optimistes. Jo crec que la imatge és clara i se veu com a última hora Fuego en cull el peu, que no té intenció, que no va cap al futbolista, que al contrari, és el futbolista atlètic i va cap a ell. A més, jo crec que en aquests casos, i l'altre dia en Esports 97 nit, i estava a Bau, ho comentàvem, jo crec, Sílvia, la primera volta que expulsen a Javi Fuego en tota la seva trajectòria en primera divisió, és cert, l'havien expulsat, però sol és una vegada en segona. Jo crec que si un comitè de competició aquestes coses no les té en compte, pues apaga i vamonos. Clar, la primera vegada, i per doble groga, que expulsa un futbolista que a més no és violent, etcètera, pues jo crec que aquestes coses se tenen que tindre en compte i que sumaran en companyia de la imatge, que és clara, i que bueno, pues, Fuego podrà estar disponible Però el Depor encara que avui, per si de cas, no ha treballat amb Enzo en la mateixa posició de Javi Fuego. Entenc que el tècnic pues, ha de ser previsor i ha de treballar per si se manté la sanció sobre Fuego. Però bueno, jo soc optimista. Un Enzo simpàtico, no? Simpàtic. Oh, está bien, vamos, que no, la tormenta no ha pasado de... No. Bueno, ahí yo voy a decir la teoría, es calentón, sí. Y le ha pasado lo que digo bastante, que es calentón. El calor y el calentón, pero esto es, lo de esto es como reggaetón, no como la alcaldesa. Bueno, que... Oye, por cierto, ayer se firmó el convenio este con el ayuntamiento, estuvo la alcaldesa... Salvo y tal... Tengo que dar una noticia, Bao, que no te va a agradar, chense, ¿eh? Yo la mente, pero te vas a desilusionar, ¿eh? Rápido, que nos cortan. Te va a chabrar un disgust. ¿Te estás preparat? Venga, por favor. El diumenge en el Calderón, Bau, sí. Vaig conèixer al home de l'Aijun. Ho lamento, Bau. ¿Cómo? Bueno, no me diga eso. Está, que él, que, está pillada, Bau. Que él, perdón. Bau, yo ho lamento molt, ¿eh? Salva. Mira que me está mal, ¿eh? Salva, por el amor de Dios, que él no conoce lo nuestro. Que está metiendo la pata, don Cancino. ¿Sí? ¿Vos dir? ¡Hombre! Callem. Tampoco entré en cara al Valencia, Bau. Ay, entonces, no. Leijun no fue a ver a la alcaldesa a firmar el protocolo porque estaba con el hombre. Entén que sí, Bau. Porque yo creo que a mí me daba la impresión que iba a estar. O estaba con el hombre o estaba en Bau, que suposadamente estaba mal alto ese día. No sé. Pero bueno, no... Anem a parar a Sòria. Una, No, Sílvia. Sí, sí. És correcte. Que no vamos. Probablement has hecho una tele clau. I tant. Bueno, Salva, que mos tallen, que tenim més... Vinga, vinga. Gràcies, compadre. Adéu. Que el deporte s'ha acabat. Vale. La mente, Bau, adéu. Continuem en esta plaça de l'Ajuntament, preparats ja per a disfrutar de la mascletà d'este 11 de març. I a peu de plaça en tenim preparat ja el company Ximo Rovira, en el responsable de la dispara d'avui, pirotècnia Tomàs de Benicarló, al costat del nostre company. I aprofitem la 1:30 de la vesprada al rellotge de la plaça de l'Ajuntament per donar la benvinguda als amics de la 97.7 Ràdio. Ximo Rovira, molt bon dia, com estàs? Clar que sí, Mante. On vas? Ves molt fort també per a qui ens escolta també des de la ràdio. De les Falles, la 97.7. Allà on estigueu, igual en el mòbil que en l'ordenador, en el cotxe, ara li poseu volum a tope i sí, com si estiguereu així, en la plaça de l'Ajuntament. I com dia el company Jaume, efectivament, molt ben acompanyat, José Antonio Gregori, camarada responsable de la pirotècnia Tomàs. Estos benicarlandos que la veritat és que sempre deixen un gran sabor de boca així en la plaça. José Antonio, com estem? Bé, home, bé, ara ja està tot controlat, content, fa bon dia. Hi ha molta gent del poble i la comarca, pues, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Un horatge esplèndid també, la veritat, per a muntar tot el dispositiu. Ja de ben matinet, avui sí, de Benicarló per a muntar, no? Sí, bueno, hem sortit a les 4, hem aplicat aquí a les 6, i hi havia boira i tot això, però bueno, ja m'hem ficat a treballar i ho hem anat fent. Hasta allà a les 11 i pico pràcticament estava tot acabat, no? Se matiné perquè mai saps el dia que te pot sortir. Aixecat, no? I clar, el que tens clar és que a les 2 mascletà, no? Entonces ja depèn de tu el marge de temps que t'agarres per muntar en seguretat, sense presses i que estigui tot ben col·locat. Són una pirotècnia jove, des de l'any 1994, que són pirotècnia, i pràcticament des d'aixòs 21 anys, quasi o de 9 anys, estan disparant així la plaça de l'Ajuntament. Home, pirotècnia jove, però molt solvent. No ho sé, la gent penso que té un bon concepte de nosaltres, no? Som modestos, però som complidors i una miqueta serios, no? Serios, complidors... No, escolta, i feu molt de ruïdo, molt de soroll, ho feu molt bé, eh? Tireu la pólvora estupendament. I estava el company Valerio Torralba comentant ja des, José Antonio. A veure, definís en una paraula la mascletà d'avui. A veure, podria ser atronadora? Atronadora, acollonant, di-li com vulguis, no? No, però li hem ficat moltes ganes, no? Com cada any que venim aquí, vull dir que... així o vens a fer algo fora de sèrie o més mal que fiques una excusa, no? Vull dir que te jugues molt, la plaça esta, això és el símbol del món per a les mascletades, no? És l'icono de les mascletades. Comunico el que has dit, és símbol del món, símbol mundial, efectivament, de les mascletades. Sempre dispareu el dia 11, l'any passat si recorde que esteu ja, o varios anys ja esteu en el dia 11, no? Sí, bueno, a veure, l'acte nostre entre dins del programa de la Junta Local Fallera de Benicarló i, bueno, em van demanar que siga sempre el dia 11, a veure, em podria dir un altre dia, però el dia 11 va molt bé perquè dona peu a que tots els monuments que s'estan muntant ara o se comencen a muntar ara, doncs, donen temps a que vinguin tots els presidents i totes les comissions falleres i a partir del dia de demà ja allò pues, va tot a una, estan tots muntant, els casals, les falles... Un dia que ve bé per a que molta gent veni a Irlanda, s'apropi. Ara després estarem parlant amb ells, a pèl de tanca ja estic veient-los, perquè ve sempre moltíssima, moltíssima afició, eh? Però contra José Antonio, què és el que tens preparat per avui? Com sempre, la part terrestre, especialment emotiva, què mos has preparat? Bueno, la part terrestre porta 5 retencions, són fortes, fortíssimes, no? El terratrèmol està dividit en 5 parts, de menys a més, i després pues, tenim al final pues, lo que és el tro aeri, que això pues, és el tancament, diguéssim, de la mascleta, i tant al principi com al final, pues, bueno, Miguel Ángel, que és qui ho dissenya, ha fet unes combinacions en les màquines d'anaes i tornaes, de volcans, de pitos, algo molt, molt vistós i distint a lo que s'ha vingut fent els últims anys. Bueno, pues sona molt bé, explicat per José Antonio, aixina que millor sonarà d'ací a penes 35 minuts, eh? La 1:35 tenim en el rellotge de l'Ajuntament. Mestre, que tingueu moltíssima sort. Sé que va ser una gran mascletà, que vos vagi molt bé. Jo no sé si ara que tenim les càmeres de Levante vols dedicar esta mascletà a algú, José Antonio. L'anem a dedicar a tots els benicarlandos, bueno, benicarlandos, no, a tota la gent que s'ha desplaçat expressament a recolzar-nos avui. La localitat molt fallera i una gran pirotècnia. Tomàs de Benicarló, que dispara avui. José Antonio, que vagi molt bé. Que vagi de categoria, clar que sí. Marien, més convidats. Està el nostre company Jaume Brunxó, tenint el balcó de l'Ajuntament. Bonico, del tio. Així estic, bonico tu. Estic, mira, no puc estar millor envoltat que estic en estos moments, en tres amics. Ells són de la falla de Regne de València, Sant Valero, de la barriada de Russafa. I estan així més templats que templats. Tinc a la falla major infantil a Paula. Hola, guapíssima, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estás viviendo un año a tope en Sant Valero, que yo lo sé. Sí. ¿Cómo es para ti la experiencia de ser falla major infantil? Pues estoy muy contenta porque yo desde muchos años he querido ser y este año al final he podido ser. Has convencido a los papis, ¿no? Para que seas la fallera mayor infantil. Sí. Bueno, y creo que te lo estás pasando ahí de maravilla con Ana, ¿no? Con la fallera mayor y con el resto de la comisión. Sí, porque me lo paso muy bien porque son muy graciosos y muy simpáticos. Bueno, tenemos ahí a la falla. Si quieres mandarles un beso, aprovecha ahora, ¿eh, Paula? Saludos. Un beso bien fuerte de Paula. Tenemos por aquí a Coba, que se nos ha bajado. Coba, para arriba. Cobadonga, ¿cuántos añitos tienes tú, Coba? 4. 4 añitos. Escucha, tú eres la hermanita de Paula, de la fallera mayor infantil. ¿Tú cuando seas más mayor también quieres ser fallera mayor infantil? ¿Sí? Sí. ¿Por qué te gustaría ser fallera mayor infantil? Porque es chulo, ¿no? Sí. Es muy chulo. Oye, y Álvaro, presidente infantil, eso sí que mola, ¿eh? Gracias. Mola mucho. ¿Cómo es para ti lo de ser presidente de San Valero? Chulo, también te lo pasas muy bien. Y a ver que yo me entere, ¿quién manda más en San Valero, tú o Santiago, el presidente? Santiago. ¿Seguro que manda más Santi que tú? Pues sí. Así. Escucha, ¿qué le pedimos a estas fallas? ¿Cómo te gustaría a ti que fueran? Pues no lo sé. ¿Que sean chulas y mucho petardo? Ah, pues sí. Vale, pues eso nos vale, Álvaro. Paula, ¿qué pedimos para las fallas de 2015? Pues pasármelo muy bien y disfrutar mucho. Pues oye, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Topes Festa. Si queréis mandar un saludo ya a los de San Valero que os están viendo ahora. Y nosotros en Anem en Chimo Rovira. Chimo, endavant, company. Hola, chicón, ¿qué tal? Así de mira, es que avui tenim que mos tira una maneta así en el programa. Els amics de Churruca. Estàvem per així, a veure, estàvem així repartint per a fer-nos unes pipetes bones. Un momentet, estic així en esta família de aficionats que arriben des de Benicarló, esta colla benicarlanda, que a més... Un moment. A veure, és de Benicarló, una cançoneta típica de la mascletà que esteu aixit ara per Levante. Vinga, quina? Igual la lletra no és la més original i en Vinaròs tenen molts bons llangostins, però les falles on estan les bones? En Benicarló. Són els càntics del futbol, però així la mascleta. Va que fan roïdo. Digues Vinaròs, coses. Vinaròs, el carnaval. Benicarló. Vinaròs, el carnaval. I Benicarló, comunitat valenciana. Les falles, clar que sí. Escolta, he parlat ara fa un momentet amb José Antonio. ¿Quién es? El de la pirotècnia, Tomàs, home, que venen així a fer molt de ruïdo. I me comentava, la idea és que ho fem avui dia 11 per a que aixina els fallers poden vindre i no interferim en la marxa allí en el calendari faller que teniu allí, no? No, per a res, per a res. Molt bé. I esta criatura, mira, això és fer afició. Mira que bonico. ¿No tiene un añete esta criatura? Ya 15, hace un año. Molt bé, ven fallero. Que... ¿Y de quina falla ven? Ensenya-ho ahí. Falla Nou Barri. A veure, vení, Carlando, un càntico per acabar. Espera, fem... Un càntic per acabar. Una... Des de la falla al campanar de Benicarló, pirotècnia Tomàs Güí, Benicarló ha pres la plaça de l'Ajuntament. Ja veus, Jaume? Ja veig quina festa que dus ahir, Ximo, que te tinc així baix del balcó i vos sentíem cantar des d'ací dalt. Tinc així al meu costat el 50% de Vives i Maria, el company amic Juanmi, que ve en un somriure avui al balcó i me diu, què tal? I li dic, pues mira, ara estic passant jo el que tu ja has passat, no? Pues sí, ara vosaltres ja estem molt tranquils, està pràcticament tot entregat, el 99,9, i ara vosaltres vos veus que aneu locos. Però normal. Lo que toca, per això se ve somrient a disfrutar de les falles, que també toca. Quants metres de tela han pogut eixir en guany de la teua casa? Pues mira, de la veritat no ho sé, però tratges molts. Estem parlant per damunt dels 5.000 tratges segur, eh? Quina barbaritat. Tenen en compte que hi ha moltes falleres i moltes belles en Alacant i també moltes... En Castelló també hi ha moltes galleteres. Treballem per tota la comunitat. Quasi, Juanmi, podríem dir que tanquem ja la persiana d'esta temporada. Ja parlaríem per a falles 2017. Ja podem parlar de tendències, de quines coses penseu que se posaran de moda després d'estes falles? Per supost. Tenim en compte que ja tenim tot el mostrari preparat. Quan només passen falles, d'ací dues setmanes, és començar ja a ensenyar-lo. O sigui, el mostrari està fet. I les tendències noves també les tenim preparades. El que passa és que no podem dir-ho encara. No podries adelantar pa xic, dic, més que res, però si m'ha de fer alguna coseta, quin color penses tu que en els xics se portarà prou? Pues mira, els xics, el xic ha vegat jugant més colorit. Antes eren més sobrios, blau marino, marrón, gris, però avui en dia estem fent tot tipus de colorit pa xics també, eh? O sigui, que ve el color. Sí, jo crec que sí. La festa s'ha dut el color i tant, a les dones s'agrada molt i als homes que llegamos s'agrada més. Sí que és veritat. I ara suposa, Juanmi, que disfrutar de les falles, que també toca. Pues sí, la veritat és que a partir d'ara són els dies de disfrutar, d'estar en la família i, bueno, i replegar un poquet la collita de tot l'any, vamos, com aquí que diu. Que també toca. Juanmi, de Vives i Marí, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, a disfrutar d'esta mascleta i ja dels dies que te queden. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Ximo, endavant, company. Molt bé, xicón. Ara, entre rato i rato, farem una cerveseta i un poquet de pisco a l'avis d'este de xurruca. Que bé que t'ho montes. Molt bé, mira, estic així en este xicón. Mira, Tim, però tu. Mira el que està. I si està content de vindre així a primera fila de mascleta? Com te diuen? José. José, tu d'on vens? Del Cabanyal. Del Cabanyal. De Barri Veteró. Barri Veteró. Clar, home. En tots els barris marítims hi ha moltíssima tradició fallera. Moltíssima. Molt bé. A Michor, de tota València. I tens molta afició de vindre així a la mascletà. Clar, home, de sempre. Ui, bon dia, eh? Estos de Benicarló disparen fort, eh? El calor, eh? Artista. Mira, uno de Carcaixent, també tenim per ahí. Carcaixent i Dolç, jo no ho acabe. Com s'acaba, com? Carcaixent i Dolç... No me'n recordo. Carcaixent en la Ribera, serà bonic això. Mira, esta dona, és que és original el tema, perquè, clar, fa sol, i esta dona porta el... Com li diríem això? Vostè s'ha fet ahir de tela fallera. Què s'ha fet ahir? No. Què s'ha fet aquí de tela fallera? S'ha fet un arreglo ahir para que no li pegui el sol? Esto és una boina. Ah, però se la posa al revés. Què artista que eres? Com te llaman a ti, artista? Rosario. Ai, Rosario. I este senyor d'aquí al lado, ¿quién es? ¿Quién? Es mi marido. Su marido, que es francés. Es francés de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Y marido suyo desde hace cuándo? 47. Solo 47 años, ya está acostumbrado también a esto. Pero él ya hablará de todo, el valenciano y de todo. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. ¿Ça va? Ça va les fallas, très bien. Très très bien. Oui. Comment vous appelez? Gilbert. Gilbert. C'est donc Gilbert. D'où êtes-vous à la France? Voilà, dans la langue. Angers, dans l'ouest de la France. L'ouest de la France. Y a-t-il à la France une fête comme fallas? Non. No hay una fiesta con las fallas en ningún puesto del mundo. ¿Y la mascleta qué? Bien. Très bien, très fort. Sí, ah, très fort. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Allez, Jaume, yo no sé, ayer parlaba no sé qué era, en check, oui, francés, lo que faça falta. Check. Sí, ayer parlaves check de meravella, sí, oui, check. Francés. Yo después de sentirte no me puc dir una cosa, Chimo. Que tinc que fer clase de idiomas. No, que parles tan bé el francés como el check. Igual de bé. Igual de bé. Ara, tinc un convidat que jo no sé si el txec i el francès el parla, però pegar-li a la mà que dona horror. Tino Pilotari, a més, medalla mèrit esportiva a la nostra ciutat de València, i avui al balcó per a disfrutar d'una bona mascleta. Sí, la veritat és que ens han convidat a veure-la. Bueno, és una visita obligada tots els anys, vindre a veure la mascleta, que tant ens agrada, no? Està molt bé. La veritat és que tenim el món de la pilota com les mascletades, que cada vegada fan més soroll, no? Sí, la veritat és que ara el món de la pilota està pujant, està prou en auge, bueno, estan apoyant prou, sobretot els estaments, i pareix que estan conscienciant-se de que la pilota fa falta. Era necessari, no?, donar aquest suport a un esport tan autòcton com és per als valencians, sí, la pilota. Era necessari perquè és un esport, per desgràcia, minoritari, necessita l'ajuda de... tant de la gent com del govern, com de tot el món, per a fer força que continuï lluitant i estem en el joc que tenim que estar. Quan passen les falles, el futur es garantís i en tenim per davant a gent jove que continua en la tradició. Què podríem dir-les a aquesta gent jove que està veient-nos per a que s'arrimaren al món de la pilota valenciana? Home, doncs pues, la veritat és que el món de la pilota és un món molt atractiu. Jo animaria a tots els joves que acosten, que proven a jugar a la pilota, que acudisquen a les escoles, que deprenguen i que acaben siguent, pues, si no, bons jugadors, per lo menos bons aficionats que acudisquen a bon partit de trinquet. I en la agenda fallera de Tino, podríem dir que ja va de bo? Ja va de bo, estem allà en convent de vicepresident i a tope, anem a tope, ja la falla va a tope, ja estem a tope. A disfrutar-les com toca, moltíssimes gràcies, Tino. Moltes gràcies. Chimo, endavant, company. Sí, que gran pilotari, Tino, pega-li un abraç de la meva part. Mira, m'he trobat en esta xicona tan simpàtica, que és de Sant Antonio de Benajever. Tinc molts amics allí, he viscut allí temps també, Sant Antonio de Benajever. Home, les falles no són molt grans, per a que mos anem enganyant, però hi ha tradició fallera també, no? He sigut fallera. Tu has sigut fallera major allí? 17 anys allà. Que artista que eres. Mosque. Escolta, i esta xapa que porten així, què és? Mira. Me l'han regalat de les falleres majors de Benicarlot. Ah, de les falleres majors de Benicarlot. Els iaios. Acompanyeu-me, que estan... Els iaios de les dues falleres majors de Benicarló estan així amb vosaltres. Mireu, que meravella. Que meravella. Mira, este xiquet, que artista. Com li diuen a vostè? A mi em diuen Paco Marzà. Paco Marzà. I la seva dona, com li diuen? Marujà, saps? I vostès són els iaios de la fallera major de Benicarló. De Benicarló. Hi ha una cosa més bonica i de la que sentir-se més orgullós? Exactament. I, a més, som els fundadors. Igual el pare, l'abuelo del iaio de la Menuda, com jo, un servidor, som els fundadors de les falles de Benicarló. Fa 43 anys. Dicen que li pegue un abraç. Bona nit. Sí, estic emocionat. I vostès són els iaios de la fallereta. Vostès són els iaios de la fallereta en guany de Benicarló. Sí, de la fallereta, de Carla. Hi ha moltíssima afició fallera i la veritat és que avui és el dia de Benicarló en València. Veniu una muntó de benicarlandos així a fer suport a José Antonio i a Pirotècnia Crespo. Muy bien, bueno, a Pirotècnia Tomàs. Ai, Tomàs, perdó, que és per al d'Alcira d'ahir. Sí, han vingut 3 autobusos, molta gent en tren, molta gent en cotxe, perquè tenim, com tu has dit, molta afició i les falles ens agraden molt. I Paco i jo som dels fundadors de les falles de Benicarló. Fundadors de les falles de Benicarló. Un plaer conèixer-los. Que vagi molt bé. Bones falles en Benicarló. Sí, que meravella. Sí, pom, tram, tram. Jaume, quan vulguis. Pues mira, ja... Quan posen la megafonia, jo no me puc aclarir. Mira, tinc així una xica que és turista, que és la primera vez que viene a Fallas, ¿no? La primera vez que estás aquí. Sí, la verdad es que estoy encantada, es todo muy bonito, es la primera vez. ¿Y te gusta lo que estás viendo? Vengo, a partir de ahora voy a venir siempre. Escúchame, ¿cómo es para vosotras volver a cruzar las puertas de ese balcón? Pues la verdad es que es una maravilla y es un placer poder estar aquí otra vez y poder revivir lo que en su año estuvimos viviendo del 1 al 19 de marzo. Recuerdas muchísimas cosas, ves muchísimas caras conocidas. Es un placer también ver cada vez más medios de comunicación y que haya que acotar un espacio cada vez mayor. El poder ver desde el balcón cómo está Valencia, el olor, las sensaciones, el color, todo. La verdad es que es un verdadero placer volver a estar aquí. Y cuando miras a Estefanía, ¿entiendes lo que puede estar pasando por su cabeza? Totalmente. ¿Se entiende? Totalmente. Tienes días que son más movidos, otros que estás más tranquila, pero yo creo que entre todas nosotras tenemos un hilo conductor que sabemos perfectamente en cada momento lo que puede estar sintiendo. Ahora mismo, por ejemplo, se iba y dices, ahora no la paro. Ahora tiene mucho compromiso, ahora tiene que estar pendiente de los invitados y de toda la gente que está reclamando su presencia. Y la sensación constante es de emoción y de vivir a tope todo. Por la belleza no vamos a preguntar porque sabemos que aunque no lo confeséis tenéis un pacto con el diablo, las falleras mayores. Se ve que el día de la llamada lo firmáis, que cada año que pasa estáis más guapas. Pero el del cariño de los valencianos, ¿cómo hacéis que cada año sea mayor todavía? Pues yo no lo sé y además me sorprende, porque ahora mismo cuando estaba subiendo por las escaleras para acceder aquí al ayuntamiento, era constante funcionarios, trabajadores de aquí del ayuntamiento que te ven, se acuerdan del año, se acuerdan del nombre, se acuerdan de anécdotas que te han pasado en un momento dado y te miran aún con una ilusión. Y tú, claro, como ya no estás en la posición de tu año, que tú ya eres mamá, vas con tus nanos, estás como una ciudadana de a pie y te sorprende. Entonces aún es como que el ser fallecido de Valencia es durante toda la vida un constante emoción, siempre, y sobre todo cuando llegan estas fechas. Y las nuevas generaciones siguen también empujando fuerte, ¿no?, en el mundo de las fallas, los hijos, me refiero. Tengo a mi hijo presidente y no he parado desde octubre, noviembre. Sí, la verdad es que yo creo que al final lo ven en casa y han nacido en el ambiente fallero, entonces les gusta muchísimo. Pero les gusta estar en la falla, les encantaría poder estar aquí, quieren estar en todos los sitios. Y es cuando como madre dices, pero ¿puedes parar un poquito? Y luego lo piensas, a mí me gustaba parar, ¿no? Yo quería vivirlo. ¿Puedes parar un poquito que pareces yo? Exacto. Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí, a disfrutar de la mascleta que también toca, a seguir viviendo las fallas al lado, especialmente este año, de tu hijo, y os esperamos en la ofrenda este año. Estamos en directo también en Levante Televisión. Muchísimas gracias. A vosotros. Chimo, company, endavant. Mira quines xicotes més guapes que hem vingut a veure-nos així en primera fila de mascleta. Mireu si són boniques i que fresquetes que venen, perquè és que fa caloreta avui, és que fa moltíssima calor. Des de Paterna veniu? Sí, de Paterna, de las 11 estamos aquí. Des de les 11 estáis aquí? Com te llaman? Jo, Laura. Laura, que m'has dit que eres germana d'una de les falleres majors d'allí de Paterna? Sí, Lloma Llarga. Lloma Llarga? Sí. Bona falla? Sí, bueno. Bueno, sempre se puede mejorar. A otra. Molt bé. I tu, xicona, com te diuen? Esther. Hola, Esther. Què, t'agrada tu una mascleta o no? Sí, sí. Claro que sí, mujer. Sí. ¿No? ¿Venimos aquí a disfrutarlo? Claro que sí, a pasarlo bien. Esta me pierdo. ¿El qué dices? Que ninguna mascleta me pierdo. Y no se la pierde tampoco este amigo que tengo aquí. Este señor, usted yo le veo a usted una cara. Usted entiende el tema de la mascleta mucho. Usted es un... No, usted es un experto, dígamelo. No, experto no, pero me interesa mucho. Me emociona mucho. Es que se le ve como analizando también, ¿verdad?, toda la distribución de la pólvora. La periferia, como está colocado. Es que me hace vibrar. Usted lo siente, pero no es valenciano. No. ¿Usted de dónde es? De Albacete. De Albacete. Buena tierra. ¿A qué esos no podemos competir? Contigo una Valencia, la millote reta del mundo. Sí, señor, muy bien. Que lo disfrute, amigo, que vaya muy bien. Jaume, apenas 8 minutets i estarem en la mascleta d'avui, quan vulguis. A 8 minuts de la mascleta d'avui, donar-vos una enhorabona i la benvinguda. Mercat Central de València acaba d'encetar per tots els corredors Levante Televisió i des d'avui les falles també ball la cotorra del mercat. Al Mercat Central de València, on es va plantar la falla número 1 de la ciutat, estarem presents Levante Televisió. I sí que un ver molt fort

falten aproximadament 3 minuts, dir-vos que es comença a esclatar ja esta plaça en 22 graus i la presència de cantó a cantó d'un fum de gent que no vol pedres ni el disparo de Tomàs de Benicarló. Això ja passa a engrossar les tomes falses dels directes de Banc de Televisió i 97.7 Ràdio. Tomàs de Benicarló, ni ese lleó que agarra força, que tenim ja la cara, el cos i una estructura de fusta espectacular sobre la qual s'alçarà la falla municipal. També s'ultimen els detalls de la infantil en Ceballos i Sanabria, que d'ací no res portaran el Painting València a la plaça de l'Ajuntament. I el balcó, un dia més, de gom a gom, especial salutació en estos moments entre l'alcaldessa al balcó de l'Ajuntament per al company i amic Kepa Llona, que és un seguidor fidel de les Masquetades i de totes festa cada nit, i que es dia que es mor de riure amb el minut de Paco. Pues moltíssimes gràcies, Kepa Llona, pel teu missatge, i continuem en directe a Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio, disfrutant en directe de viure les falles. Unes falles espectaculars que estan deixant el balcó tots els dies amb el cartell de no hi ha localitats. Impossible quasi entrar així al balcó de l'Ajuntament. I és que cada vegada n'hi ha més gent que vol disfrutar de les falles tal com s'acosta la gran setmana fallera. Pendents tots els operaris, també tècnics, els responsables de protecció civil i de la policia local, els bombers, perquè tot isca bé. I com diem, la sorpresa aplega a les 2 de la vesprada. No es perguen la contundència absoluta en què a terra esclatarà la mascletà de Tomàs de Benicarló. Acostuma a fer mascletades contundents de caràcter tradicional i que redobla fantàsticament en els terratrèmols. Comprovarem si un any més és el que ens oferís la pirotècnia Tomàs de Benicarló. I continuarem amb l'agenda fallera perquè estem ja que no parem absolutament res. Com bona mostra d'això és la Federació de Falles Innovadores i Experimentals, que convoca el primer concurs Instagram de fotografia, les falles IMAS-E, que sota el lema Volem provocar, faran el seu concurs a través d'Instagram perquè busquen la fotografia més provocadora relacionada amb les falles. Així que ja sabeu, les falles d'innovació ens ajuden a disfrutar de la fotografia i a concursar l'Instagram de disparar d'una altra manera en falles amb l'objectiu dels nostres telèfons i apujant-lo a l'Instagram. L'Algarrobo, com se li coneix col·loquialment...